Capítulo 41 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 41. El paquete de la cinta negra. Después de haber desempeñado la penosa comisión de conducir a don Diego de Padilla al castillo de San Felipe, Argollas de Oro, don César de Carranza había regresado a la ciudad profundamente abatido. Doña Violante continuaba en el convento y no faltaban más que unos pocos días para que terminase el año de su noviciado. La familia de Carranza, despojada de los bienes de Balmaceda y habiendo tenido necesidad de desprenderse de casi todo su haber para cubrir los intereses caídos en el espacio de 20 años, se encontraba en una situación apuradísima. Pero lo que torturaba con mayor violencia el corazón del joven era la certidumbre que había adquirido de su vergonzoso origen. Informado de las declaraciones de la esclava y de la revelación hecha in articulo mortis por Gonzalo Méndez, administrador de don Juan de Palomeque, don César no pudo ya dudar de que aquel hidalgo era su padre, pero nada sabía aún respecto a su madre, cuyo nombre, como se recordará, no había sido revelado por Gonzalo. El pleito entablado por don Diego de Padilla había causado profunda pena a don Tomás de Carranza y a su esposa, por lo que el joven don César no se había atrevido ya a dirigirles una sola pregunta sobre aquel malhadado asunto, aguardando a que el tiempo acabase de revelarle lo que le faltaba saber acerca del secreto de su origen. Tanto don Tomás como doña Gertrudis habían redoblado su ternura hacia don César desde que terminara aquel funesto litigio, y el joven, correspondiendo a aquel sentimiento, mostraba cada día mayor afecto y respeto a los que había considerado siempre como sus padres. Una mañana, a eso de las 10, 8 días después de pronunciada la sentencia en la causa de Alarcón, don César de Carranza estaba encerrado en su cuarto, entregado a sus tristes reflexiones, cuando llegó un lacayo y le anunció que un sujeto, cuyo nombre y apellido no habían llegado hasta entonces a oídos del joven, deseaba hablarle de un asunto del mayor interés. Dijo don César que se sirviese pasar adelante, y no tardó en presentarse un hombre de alguna edad, de aspecto decente y que parecía, por su traje y maneras, pertenecer a la clase respetable de las gentes del campo. «Caballero», dijo el desconocido, «yo soy el alcalde del pueblo de San Andrés, a cuya jurisdicción pertenece la Hacienda de la Soledad, donde tuvo lugar la terrible catástrofe que privó de la vida a don Juan de Palomeque y a su administrador Gonzalo Méndez». Una nube sombría parecía haber cubierto la frente de don César al escuchar aquellas palabras. Guardó silencio y el alcalde continuó diciendo: «Próximo ya a expirar, el fiel servidor de don Juan me indicó que en el escritorio de su amo encontraría un paquete sellado y atado con una cinta negra. Me suplicó encarecidamente lo recogiese y que trayéndolo yo mismo a la ciudad lo pusiese en vuestras manos, pues su contenido os interesaba vivamente». «¿Y lo habéis traído?», dijo don César, con ansiedad. «Sí, caballero», replicó el alcalde, «os traigo esos papeles y otro documento que os interesa igualmente, que no fue encontrado sino hasta ahora poco en un secreto del escritorio de don Juan y cuya existencia ignoraba sin duda el administrador». Diciendo esto, sacó de uno de sus bolsillos un paquete de papeles y lo puso en manos del joven, a quien un presentimiento inexplicable hacía temblar al recibir aquellos documentos. Don César dio las gracias al alcalde, que se retiró inmediatamente, pues su visita, dijo, no tenía otro objeto. Largo rato estuvo el desgraciado joven con el paquete de cartas y el otro papel sobre la mesa, luchando entre la ansiedad que experimentaba para conocer el secreto que sin duda encerraban aquellas piezas y el temor instintivo de encontrar en ellas alguna terrible revelación que pusiese el colmo a su desgracia. Resolvióse al fin, rompió la cinta y los sellos que aseguraban el paquete y comenzó a leer las cartas con la mayor agitación. Era la correspondencia de don Juan de Palomeque y doña Leonor de Mazariegos, esposa de don Diego de Padilla. Correspondencia que proporcionó al desventurado lo único que le faltaba para completar la tenebrosa historia de su origen, el nombre de su madre. Encontró en aquellas cartas pormenores tan acordes con la declaración de Gonzalo Méndez que no era dable abrigar la más remota duda sobre aquel hecho que don César consideró como la mayor de las desgracias que pudieran sobrevenirle. Desde aquel momento vio abierto un abismo profundo entre él y doña Violante de Padilla, a quien amaba con delirio y de quien debía renunciar para siempre. Vio el otro papel y encontró que era un testamento hecho por Palomeque en toda regla, en el cual instituía, por único y universal heredero de su fortuna, que pasaba de 800,000 pesos, al hijo que le había sido robado si alguna vez llegaba a aparecer. Don César arrojó lejos de sí aquel documento, importándole bien poco todos los tesoros del mundo, cuando perdía lo único que le hacía soportable la existencia. Dos ligeros golpes en la puerta que daba al corredor indicaron a don César que alguno deseaba verle y se disponía a ir a abrir, con la impaciencia que era natural le ocasionara una visita en aquellos momentos, cuando oyó la voz del que llamaba desde afuera. «¿Estás ahí, César?», dijo. Era don García de Altamirano, que no podía haber llegado a mejor tiempo. El desgraciado don César necesitaba en aquel momento los consuelos que sólo una sincera y discreta amistad puede proporcionar. Fue a abrir la puerta, que había cerrado con llave luego que se hubo despedido el alcalde, y entró don García, que hizo un movimiento de sorpresa al observar la expresión siniestra del rostro de su amigo. «¿Qué tienes, César?», dijo con interés el bondadoso don García. «¿Ha sucedido alguna nueva desgracia? Habla, desahoga tus penas como lo has hecho siempre, en el seno de tu amigo». Don César callaba. A pesar de su estrecha amistad con don García, dudaba si le comunicaría o no el grave secreto que aquellas cartas le acababan de revelar, secreto que comprometía el honor de la infeliz y ya muerta señora que le había dado el ser. Altamirano, sin poder atinar con la causa del abatimiento de su amigo y empeñado en proporcionarle algunos consuelos, le dijo: «No hay por qué exagerar, amigo mío, la desgracia ocasionada por ese funesto pleito. Es verdad que has tenido el dolor de saber que no son tus verdaderos padres esos a quienes siempre has considerado como tales, pero ellos te aman como si realmente fuese su hijo y tú les retribuyes en amor y respeto todo lo que han hecho por ti. Por otra parte, eres hijo de un caballero, y aunque no se ha descubierto el nombre de tu madre, la misma reserva que sobre ese punto guardó el administrador de don Juan de Palomeque está indicando que es una señora de condición. Siendo eso así, no debes desconfiar de que podrás unirte a la joven a quien amas, la cual, una vez que llegue a saber tu verdadero origen, verá que no eres un villano, como lo había asegurado ese odioso anónimo que tanto te ha hecho sufrir». Cayó don García y don César permaneció un momento sin pronunciar una sola palabra. A medida que hablaba su generoso amigo, el desgraciado joven sentía abrirse más y más la profunda herida que desgarraba su corazón. Al fin contestó con una voz que revelaba todo su abatimiento: «García, soy algo peor que un villano. Preferiría 1,000 veces ser un espúreo, no conocer a los que me dieron la vida, a la horrorosa certidumbre de mi vergonzoso origen. Doña Violante y yo, amigo mío, no podemos ya unirnos sino en la eternidad. García, García», añadió levantándose y sacudiendo con un movimiento convulso la mano de su amigo, «escucha este secreto terrible. Soy un hijo adulterino. Violante es hermana mía. La fatalidad nos ha hecho nacer de una misma madre». Dicho esto, don César paseó en derredor una mirada inquieta, tomando su semblante una expresión extraña, y añadió: «¿No te parece que lo que me pasa es una cosa como para una novela de Cervantes o para una comedia de Lope? Si tú, en lugar de estar siempre escribiendo canciones amorosas imitando al Petrarca, tu poeta favorito, te dedicaras a componer una comedia de capa y espada, ¡qué excelente argumento, qué intriga tan ingeniosa pudiera suministrarte mi historia! Aprovéchala, García, toma, lee esos papeles y escribe una pieza que podremos representar en las fiestas de la Pascua». Diciendo esto, don César se reía al mismo tiempo que dos lágrimas bajaban lentamente por sus mejillas descoloridas. Tomó las cartas y el testamento y los entregó a don García, que no volvía en sí del asombro que le causara el oír expresarse a su amigo en aquel tono. Vivamente afligido, procuró calmar a don César y le dijo que se impondría del contenido de aquellos papeles. En aquel momento llamaron a la puerta y habiendo abierto don García, se presentó un lacayo y dijo que el escribano de cámara de la Real Audiencia deseaba hablar al caballero don César de un asunto breve y urgente. «Decid que pase adelante», contestó el joven. Don García quiso retirarse, pero don César le detuvo diciéndole, «Quédate, yo no tengo secretos para ti. ¿No te lo he dicho todo? Tal vez lo que ese hombre viene a decirme complicará más la trama del argumento de la comedia». El escribano de cámara se presentaba ya y después de haber saludado a los dos amigos, dijo, «Caballero don César, el señor oidor Escalante me encarga os manifieste que habiendo confirmado hoy la Real Audiencia el fallo que pronunció su señoría en la causa contra don Silvestre Alarcón, el reo, al entrar en capilla, ha solicitado una sola gracia y es la de tener con vos 5 minutos de conversación. Se ha concedido ese favor al que va a morir y yo vengo en su nombre y en el del juez a suplicaros os sirváis acudir al llamamiento». «Podéis decir a su señoría», contestó don César, «y al desgraciado Alarcón, que iré con muy buena voluntad. El deseo de un hombre que se halla en la situación de don Silvestre es una orden para cualquiera». El escribano se despidió de los dos jóvenes y se retiró. Don César dijo entonces a don García, «Ya lo ves, el plan del drama se enreda. Ese hombre que tanto mal me ha hecho me llama y quiere verme antes de ir al patíbulo. No dejaré de informarte de cuanto me comunique». Don García se despidió de su amigo y antes de marcharse entró al gabinete de don Tomás de Carranza y le dijo los serios temores que le hacían concebir el estado de don César, indicando al anciano caballero que convendría llamar a un médico sin pérdida de tiempo. Fin de capítulo 41.